Tuvimos una lectura en Isaías capítulo 9, versículos 1 al 7, y vamos a buscar ahora en nuestras Biblias Efesios capítulo 4. Vamos a estar mirando esta mañana desde el versículo 1 en adelante. Oramos. Dios, te damos gracias porque tenemos frente a nosotros tu palabra y pedimos, Señor, no es más que tu Espíritu Santo esté actuando de manera que podamos escuchar tu voz. Que seas vos hablándonos a cada uno de nosotros, trayendo una palabra que nos anime, nos fortalezca, nos exhorte, nos ayude a crecer en la fe. Tu Espíritu Santo tome control de toda esta reunión y de nuestros pensamientos para que podamos escucharte a ti. En el nombre de Jesús. Amén. Como saben, estamos en la celebración de Adviento. Adviento tiene que ver con advenimiento, tiene que ver con la venida de Cristo, con esa venida de Cristo a este mundo, esa encarnación de Jesús, del Hijo de Dios, en favor nuestro, ya hace casi 2000 años. Pero también nos hace pensar en esa venida de Cristo a instaurar definitivamente su reino, en lo que conocemos como la segunda venida del Señor. Este pasaje de Isaías, que Jorge se tomó el viernes el gusto de quemármelo en la reunión de Monte Grande, nos habla de esto, que también se ocupó de quemarme el viernes en Monte Grande, que los teólogos llaman el ya sí, pero todavía no, ¿no? Es decir, hay cosas que ya están, pero todavía no las disfrutamos en plenitud. Hay cosas que a partir de la venida del Mesías están, pero que van a estar plenamente en ese retorno final de Cristo para instaurar su reino y buscar a su iglesia. Acá nos habla el pasaje: el pueblo que andaba en la oscuridad ha visto una gran luz. Y vieron la luz de Cristo caminando por aquellas regiones, por Galilea, tierra de paganos. Pero esa luz brillará aún más fuerte en ese retorno de Cristo, cuando instaure definitivamente su reino. Dice luego el versículo 4, así en Isaías 9: ciertamente tú has quebrado, como en la derrota de Madián, el yugo que los oprimía, la barra que pesaba sobre sus hombros. Y sabemos que Cristo ha venido a romper con ese yugo del pecado, a quebrar ese yugo del pecado que nos oprimía. Y ya lo hizo en nuestras vidas cuando conocimos a Cristo, cuando le entregamos nuestra vida al Señor, cuando lo aceptamos como nuestro Salvador. Lo hizo, pero se ve algo en nosotros, que aún no hemos sido del todo librados de ese yugo del pecado. Y volvemos a pecar. Y algún día, en el retorno de Cristo, Él romperá definitivamente ese yugo y nos librará plenamente del pecado. Un poquito más adelante decía: porque nos ha nacido un niño, se nos ha concedido un hijo, la soberanía reposará sobre sus hombros y se le darán estos nombres: Consejero, Admirable, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Se extenderán su soberanía y su paz y no tendrán fin. Nos habla acá de esa instauración del reino que Cristo ya hizo en su venida, pero que hará plenamente cuando se manifestará en todos los sentidos esa soberanía del Señor, esa paz del Señor y ese reino que no tendrá fin. Es decir, que estas velas de Adviento nos hacen pensar en esta venida de Cristo y todos los favores que recibimos en la salvación, pero nos hacen también aguardar, mirando hacia adelante, la consumación de esa salvación, la consumación de esa gloria del Señor en nuestra vida. Y nos hacen tener una actitud expectante hacia el retorno de Cristo. Y esto nos hace pensar entonces en la preparación. Preparación no solamente para que esta Navidad hagamos algo más que juntarnos con la familia y comer un pan dulce, que sea una celebración de lo que Cristo hizo por nosotros, pero también tiempo para prepararnos para ese retorno de Cristo. Como pedía Rubén en la oración, en el tiempo de oración, esa oración por el retorno del Señor. Y cuando hablamos de preparación, podemos pensar en la preparación individual, pero podemos pensar también en la preparación comunitaria. Muchas veces leemos textos y aplicamos textos en este sentido de la Biblia que tienen que ver con ese preparar nuestro corazón, con preparar nuestra alma, con prepararnos nosotros para esa venida del Señor. y para esta celebración de la Navidad. Pero en esta mañana quisiera que pensemos en esa preparación comunitaria. ¿Cómo nos preparamos nosotros como iglesia? ¿Cómo espera Cristo encontrarnos a nosotros como iglesia suya cuando venga a buscarnos? En palabras de Apocalipsis, ¿cómo nos preparamos para las bodas del Cordero? Vamos entonces a Efesios capítulo 4, que dice a partir del versículo 1 lo siguiente, que nos hace pensar en que viene a buscar el Señor una iglesia que busca la santidad. Dice el versículo 1 del capítulo 4 de Efesios: por eso yo, que estoy preso por la causa del Señor, les ruego que vivan de una manera digna del llamamiento que han recibido, siempre humildes, amables, pacientes y tolerantes unos con otros. Pablo está preso, y por esa situación de estar en cadenas no puede disfrutar plenamente de la comunión con los demás. Vendría alguno a visitarlo, tendría algún colaborador, pero no tenía esa libertad de ir y disfrutar con el pueblo de Cristo. Y seguramente extrañaba eso, y pensaba en eso. Y cuando le escribe esta carta a sus hermanos de Éfeso, dicen: tengan presente esto, vivan de una manera digna del llamamiento que han recibido. Han recibido un llamamiento a ser hijos de Dios, pues entonces vivan dignamente como hermanos en Cristo. Y por eso explica cuál es esa forma de vivir dignamente según el llamamiento que hemos recibido: siendo siempre humildes, siendo siempre amables, siendo siempre pacientes, siendo siempre tolerantes unos con otros. Que cuando Cristo venga a buscarnos, nos encuentre siendo de esta forma, los unos con los otros, buscando la santidad en las relaciones entre los hermanos. En segundo lugar, nos habla de Pablo aquí que el Señor, cuando venga a buscar su iglesia, buscará una iglesia unida. Dice el versículo 3: esfuércense por mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. Hay un solo cuerpo, un solo Espíritu, así como fueron llamados a una sola esperanza, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos y por medio de todos y en todos. Lo que tenemos aquí a partir del versículo 4 puede ser algún viejo credo, una vieja confesión de aquel tiempo, una confesión primitiva, de aquellas cosas que nos unen, de aquellas cosas que tienen que estar sí o sí entre nosotros, en medio nuestro, vinculándonos en la medida que nos consideramos cristianos. Somos parte de un solo cuerpo, somos parte del cuerpo de Cristo, somos portadores del mismo Espíritu Santo, tenemos una misma esperanza al retorno de Cristo y de la obra de Cristo en nuestra vida y en su iglesia, tenemos un mismo Señor, el Señor que es mi Señor, el Señor de mi hermano, aunque piense distinto, aunque en algunas cosas viva distinto, aunque tenga otro uso de la libertad de su conciencia, pero nos une que tenemos un mismo Señor, nos une que tenemos una misma fe. Por eso somos hermanos en Cristo. Nos une que tenemos un solo bautismo. Nos une que tenemos un solo Dios y Padre que está por encima de nosotros y que al mismo tiempo está en todos aquellos que creen en Cristo. Entonces, más allá de las diferencias que podamos tener, tenemos que vivir una vida cristiana, una vida comunitaria de unidad. Más allá de que a veces tenemos distintas formas de pensar, más allá de que tenemos distintas formas de expresarnos, más allá de que podemos tener distinto carácter, más allá de que podemos tener distintas formas de adorar, más allá de que podemos tener distintas formas de expresar nuestra devoción por el Señor, debe unirnos lo que es importante, que son estas cosas que se nos mencionan a partir del versículo 4. Ni hablar como debieran quedar a un costado aquellas otras diferencias que tienen que ver con esta vida terrenal, ¿no?, que tanto dividen a la sociedad y nunca deberían dividir a la iglesia, ¿no?, como K y anti-K, hinchas de Boca, hinchas de River y tantas otras divisiones que se pueden hacer. En cambio, entre nosotros debe haber, dice Pablo, un esfuerzo por mantener la unidad en el vínculo de la paz. La unidad y la paz de la iglesia. Nos habla entonces aquí el apóstol Pablo de una iglesia que busca la santidad, una iglesia que trata de vivir en unidad, que se esfuerza por ello, y en tercer lugar, una iglesia que sirve al prójimo. Dice el versículo 7. Pero a cada uno de nosotros se nos ha dado gracia en la medida en que Cristo ha repartido los dones. Por eso, dice, cuando ascendió a lo alto, se llevó consigo a los cautivos y dio dones a los hombres. ¿Qué quiere decir eso de que ascendió, sino que también descendió a las partes bajas, o sea, a la tierra? El que descendió es el mismo que ascendió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. El apóstol Pablo viene hablándonos de la unidad de la iglesia, ¿no? Dice, la iglesia tiene que estar unida porque tenemos un mismo Señor, un mismo y todo lo que dijimos. Pero, y habla de las diferencias. Y habla de diferencias que no deben separarnos, sino al contrario, en este contexto y por lo que va a decir luego, esas diferencias deben unirnos aún más. El hecho de que Dios ha repartido dones en la iglesia, distintos dones, algunos que tienen que ver con cosas más carismáticas, otros que tienen que ver con cosas más administrativas, distintos dones ha repartido Dios a la iglesia. El propósito del Señor en eso es justamente fortalecer la unidad y el desarrollo entre todos. Es decir, que ese pero nos habla de diferencias que contribuyen a nuestra unidad. Y la unidad es algo clave en esto del servicio al prójimo. La unidad, la humildad, el servir al prójimo con todo amor. Una de las cartas en las que más se habla de los dones es Corintios, y allí el apóstol Pablo decía, ¿quién te distingue de los demás? ¿Qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué presumes como si no te lo hubieran dado? Es decir, ¿quién puede presumir de algún don, de algún talento que el Señor le ha dado? Si no lo consiguió, si nos vino dado, eso nos vino dado por el Señor para que lo pongamos al servicio de nuestros hermanos. Es decir, que con humildad debemos valorar aquellos dones y talentos distintos que el Señor nos ha dado para contribuir en servicio al prójimo. En cuarto lugar, se nos habla de una iglesia horizontal. Dice el versículo 11. Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra del servicio, para edificar el cuerpo de Cristo. De este modo todos llegaremos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a una humanidad perfecta que se conforme a la plena estatura de Cristo. Nos habla del crecimiento, pero antes de hablarnos del crecimiento, Él nos dice, ¿para qué Dios pone apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros en la iglesia? No para que sean la cabeza de la iglesia, no para que manden en la iglesia, no para que sean los dueños del ministerio, sino todo lo contrario, para que capaciten a los santos para la obra del ministerio. La obra del ministerio no es propiedad del pastor, no es propiedad de los ancianos, no es exclusiva de un grupo, pertenece a toda la iglesia. La obra del ministerio la hacemos entre todos. La obra del servicio, dice aquí Nueva Versión Internacional, que es lo mismo que ministerio, la hacemos entre todos. En la medida que ponemos al servicio de los demás nuestros dones. Hace un tiempito hablaba con el pastor Julio López acerca de esto, que fuera pastor de esta congregación hasta el 2001, creo, y él decía, la cosa está bien cuando la tribuna grita ¡gol! Y todos se abrazan. Y nadie sabe quién lo hizo, ¿no? Es decir, cuando podemos festejar ese gol, cuando podemos alegrarnos por ese gol, pero no importa quién lo hizo. Lo hicimos entre todos porque estamos funcionando como un equipo en Cristo. Hablaba con los ancianos algo de esto y les leía un pasaje de Filipenses, capítulo 4, versículo 19, muy interesante, en el cual el apóstol Pablo dice, espero en el Señor Jesús enviarles pronto a Timoteo para que también yo cobre ánimo al recibir noticias de ustedes. No tengo a nadie más que como él se preocupe de veras por el bienestar de ustedes, pues todos los demás buscan sus propios intereses y no los de Jesucristo. Pero ustedes conocen bien la entereza del carácter de Timoteo, que ha servido conmigo en la obra del Evangelio como un hijo junto a su padre. Así que espero enviárselos tan pronto como se aclaren mis asuntos. Y confío en el Señor que yo mismo iré pronto. Ahora bien, creo que es necesario enviarles de vuelta a Epafrodito, mi hermano, colaborador y compañero de lucha, a quien ustedes han enviado para atenderme en mis necesidades. Él los extraña mucho a todos y está afligido porque ustedes se enteraron de que estaba enfermo. En efecto, estuvo enfermo y al borde de la muerte. Pero Dios se compadeció de él, y no solo de él, sino también de mí, para no añadir tristeza a mi tristeza. Así que lo envío urgentemente para que al verlo de nuevo ustedes se alegren y yo esté menos preocupado. Recíbanlo en el Señor con toda alegría y honren a los que son como él, porque estuvo a punto de morir por la obra de Cristo, arriesgando la vida para suplir el servicio que ustedes no podían prestarme. El apóstol Pablo les habla aquí de su ministerio, de cómo ellos habían contribuido económicamente para su ministerio, los hermanos de Filipos. Les habla acerca del ministerio de Timoteo y les dice: recíbanlo y yo quiero recibir noticias de parte de él, yo necesito recibir noticias de parte de él. Y habla luego de Epafrodito, de quien no se habla mucho, de quien no recomendamos como para ponerle nombre a un hijo, pero un hombre que dejó una marca ahí. ¿Por qué? Porque sirvió a Cristo. ¿Y qué hizo este hombre? Los hermanos de Filipos dijeron: bueno, es de confianza, le damos la ofrenda que juntamos para que se la lleve a Pablo. El asunto es que se enfermó. Y en aquella época no había teléfono, ni mail, ni Facebook, ni nada, menos celular, como para avisar: mirá, estoy enfermo, me demoro un tiempo y cuando pueda voy. Entonces, ¿qué pasó? En Filipos dijeron: Epafrodito no viene. Se llevó la plata y no viene. ¿Habrá ido lo de Pablo o se escapó con la plata? Y empezaron a preocuparse y a preocuparse. Después se enteraron de que estaba enfermo y ahí se habrán sentido culpables seguramente. Uy, estaba enfermo y nosotros estábamos pensando mal. Y Pablo lo envía, sabiendo esto, con una recomendación. Y fíjense los calificativos que usa para este hermano: mi hermano, colaborador, compañero de lucha, que estuvo dispuesto a morir por la obra de Cristo. Palabras que utilizaríamos seguro para Timoteo, seguro para Pablo, pero que Pablo usa también, poniendo al mismo estatus, en el mismo estatus que él y Timoteo, a este hermano que hizo el servicio que el Señor le había encomendado, que hizo el servicio que tenía que ver con sus dones, que era ir y llevar un dinero, ir y llevar una ofrenda para sostener un ministerio. Algo administrativo, pero que es visto como alguien dispuesto a morir por la obra de Cristo. Así que en la iglesia y en el servicio somos todos importantes y necesarios. Y el Señor nos mira de una misma manera. El Señor nos mira como aquellos que hacemos la obra del ministerio, la obra del servicio. Para terminar, versículo 14 en adelante, nos habla de que el Señor viene a buscar una iglesia que crece resistiendo al maligno. Cuando estas cosas pasan, dice Pablo, cuando esta congregación, estas iglesias ponen al servicio del Señor y del prójimo sus dones y se capacitan para servir al Señor y lo hacen en unidad y en amor, etcétera, pasa esto: así ya no seremos niños zarandeados por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de enseñanza y por la astucia y los artificios de quienes emplean artimañas engañosas. Más bien, al vivir la verdad con amor, creceremos hasta ser en todo como aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Por su acción, todo el cuerpo crece y se edifica en amor, sostenido y ajustado por todos los ligamentos, según la actividad propia de cada miembro. Dice: astucia, artificios, artimañas engañosas va a haber, pero las resistimos en la medida en que estamos unidos, en la medida en que trabajamos juntos, en la medida que ponemos al servicio del Señor nuestros dones, en la medida que vivimos una iglesia sin jerarquía, sin privilegios, en la medida que vivimos una iglesia unida y humilde. Al crecer en la unidad y en el servicio de cada miembro, nos edificamos mutuamente y cobramos una mayor fortaleza como cuerpo. Dice aquí: sostenido y ajustado por los ligamentos, según la actividad propia de cada miembro. Es decir, que lo que contribuye a esto es ese granito de arena que cada uno de nosotros ponemos. Nos habla aquí el apóstol Pablo, esa iglesia que espera encontrar el Señor, y quiera Dios que cuando venga a buscarnos, nos encuentre preparados, como una iglesia que busca la santidad, una iglesia unida, que se esfuerza por la unidad, una iglesia que sirve al prójimo, una iglesia horizontal, sin privilegios ni jerarquías, una iglesia que crece resistiendo al maligno. Termino con unas palabras de Apocalipsis, que nos exhortan en este sentido y redondean esto que estuvimos conversando. Dice Apocalipsis 19:6, después oí voces como el rumor de una inmensa multitud, como el estruendo de una catarata y como el retumbar de potentes truenos, que exclamaban: ¡Aleluya! Ya ha comenzado a reinar el Señor, nuestro Dios Todopoderoso. Alegrémonos y regocijémonos y démosle gloria. Ya ha llegado el día de las bodas del Cordero. Su novia se ha preparado y se le ha concedido vestirse de lino limpio y resplandeciente. El lino fino representa las acciones justas de los santos. El ángel me dijo: escribe, dichosos los que han sido convidados a la cena de las bodas del Cordero. Y añadió: estas son las palabras verdaderas de Dios. Amén. Oramos. Dios, te damos gracias, gracias por tu palabra, gracias por la expectativa que como hijos tuyos tenemos de tu venida, de tu retorno a instaurar definitivamente ese reino tuyo. Gracias porque podemos pensar también como comunidad de fe cómo tenemos que esperarte. Y te pedimos, Señor, que nos ayudes en estas cosas. Ayúdanos en la unidad, ayúdanos en la humildad, ayúdanos en el compartir y en el servir, ayúdanos en la santidad, ayúdanos, Señor, ayúdanos a resistir al maligno, sirviéndote juntos los unos con los otros, creciendo en la fe, fortaleciéndonos los unos a los otros. Señor, que cuando vengas a buscarnos, nos encuentres haciendo lo que nos mandaste hacer. En el nombre de Jesús. Amén.